Pablo Antonini, de Radio Estación Sur, vicepresidente de FARC. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe y compañeros de todo el país? ¿Cómo les va? La verdad que muy intenso lo que está sucediendo acá. Hemos salido un poquito para poder hablar porque el evento transcurre en el subsuelo del anexo del Congreso, donde no hay buena señal telefónica. Se ha cortado el aire acondicionado, mágicamente, por estas cosas que pasan, así que el calor también impregna la movida, pero eso no está menguando en lo más mínimo el entusiasmo de la gente que está participando de este congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática. Como bien decías, tenemos compañeros de diferentes radios del país que han venido para acá y ya hablaron muchas figuras importantes para la historia y el presente de la comunicación popular, y no solo de ello. Habló la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, de Bonafini, quien, entre otras cosas, hizo una referencia a nuestra querida Radio Futura de La Plata, de Farco, que fue el primer medio que les abrió las puertas cuando era mucho más difícil encontrar voces. Habló Mariela Pugliese, nuestra presidenta de Farco, y estuvimos también charlando con compañeros y compañeras de distintos sectores que vienen a expresar su rechazo al DNU y su voluntad de que estos temas se traten en el Congreso y no a decretazos. Uno de ellos era Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, que nos decía lo siguiente. Nuestro gremio tiene un compromiso fundamental con la plena vigencia de esta ley, que nos ha costado muchísimo conseguir. Sabíamos que el camino no iba a ser fácil, que nosotros no hayamos podido prever que este triunfo de la derecha había las elecciones, no quiere decir que no fuera una de las posibilidades. Siempre imaginamos la ley como un punto de partida, queremos su reivindicación plena, queremos seguir peleando, nunca nada nos fue regalado a los trabajadores, queremos seguir peleando, luchando por la plena vigencia. Para nosotros es fundamental luchar contra los monopolios, los oligopolios que encarcelan la palabra, que nos someten permanentemente en el trabajo cotidiano a humillaciones, a imposibilidad de decir la verdad. Así que estamos comprometidos aquí con la coalición, con este primer congreso que nos hace acordar muchísimo aquellas audiencias donde debatíamos hacia la ley. Nosotros estamos comprometidos con esta lucha, con esta plena vigencia de la ley, estamos dispuestos a seguir marchando, luchando para profundizar la ley que tenemos, pero reclamar que se cumpla. Este es nuestro compromiso, es fundamental para los trabajadores, por la multiplicación de puestos de empleo que se pierden en función de la concentración, así que no tenemos duda, nunca lo tuvimos. Este país necesita de liberar la palabra para poder liberar la riqueza y poder distribuirla justamente entre todos sus habitantes. Ahí la palabra de Carmona, que como dirigente gremial de los trabajadores de la comunicación, además obviamente su intervención y la de muchos otros que han venido está cruzada por el presente de despidos que está habiendo en muchos medios de comunicación, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la misma voluntad de destruir la ley que acá, a la que acá se le está intentando poner freno. Te cuento cómo sigue esto. Acaba de terminar hace instantes su alocución la defensora del público, Cintia Ottaviano. Van a pasar ahora a distintos referentes que se van a centrar en el aspecto técnico y legal, en contar las denuncias que se han hecho, las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después, alrededor de la una, comenzará un formato más de audiencia, de foro, de taller, si se quiere, a micrófono abierto, donde se terminará de definir el borrador de los nuevos 21 puntos por una comunicación democrática que van a ser proclamados. Se espera que con presencia masiva y variada de distintos referentes sociales y políticos alrededor de las 6 de la tarde acá en el Congreso Nacional, reafirmando sobre todo la voluntad de que este es el espacio donde tienen que discutirse las cosas, el Congreso. Ese es un poco el programa, lo que está previsto que suceda en el día de hoy acá en el anexo del Congreso Nacional. Pablo, una consulta. ¿Rondó en el encuentro en el Congreso en estas primeras horas el tema de la decisión del Grupo Clarín de sacar de Cablevisión la señal de Telesur? Sí, claro, es uno de los temas. Justamente Cintia Ottaviano, que acaba de terminar, hizo especial hincapié en eso, recordó el artículo de la ley que le prohibía hacer eso, y la estrategia que se dio con el decreto 267 de recaraturar a las empresas de cable como si fueran de telecomunicaciones, que es lo que le permite eludir ese tipo de disposiciones. También recordó que eso significa que en la grilla de Cablevisión la única señal de noticia internacional, de noticias en español, que queda es CNN, porque todo lo demás pasó quedó en el PAC premium, el HD que le dicen. Así que además de que nos sacan esa voz latinoamericana, solo nos dejan la voz imperialista por excelencia, por decirlo de alguna manera, algo tan emblemático como la CNN, es la única referencia internacional de noticias que nos queda en la grilla del cable. Es una cosa más entre tantas, pero es muy, muy simbólica y por supuesto que está sobrevolando los debates. Bien, una de las consecuencias de los decretos firmados por el presidente. Pablo, te agradecemos el contacto y todas las radios están a la expectativa de todo lo que se vaya generando desde el equipo de producción de nuestra agencia de noticias y de las radios comunitarias de Farco para seguir contándole, más allá de esta salida en el noticiero, lo que está pasando allí en Buenos Aires con este congreso de la coalición. Un abrazo, ¿eh? Abrazo grande y tal como decís, la agencia de noticias de Farco va a estar actualizándose permanentemente durante todo el día, ahí se van a poder escuchar todos los testimonios, las voces, y vamos a tener un programa especial alrededor de las 6 de la tarde con una especie de síntesis, resumen general de la jornada que va a estar a disposición también para ser emitido por todas las radios de Farco y cualquier otra radio que quiera hacerlo. Abrazo grande, Pablo. Abrazo, hasta luego.